Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Empezamos hoy un viaje por los clásicos de nuevo. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte. Y vamos a empezar hoy en dos lugares. Vamos a empezar primero que todo en Inglaterra, con una de las leyendas de la música de ese país, y también en Estados Unidos. En Inglaterra, porque la leyenda que viene a continuación es un hombre que nos ha dado mucha música buena, muchos clásicos, tanto como solista como con su banda The Police. Temas como Roxanne, Message in a Bottle, Fragile, Every Breath You Take, Tea in the Sahara, Wrapped Around Your Finger, Englishman in New York, If I Ever Lose My Faith in You, Desert Rose con Chep Mami, Brand New Day, Fragile, el increíble Gordon Sumner, más conocido como Sting. Y nos vamos a Estados Unidos porque este es un remix que salió este año, hecho por un gran DJ productor y remixer, remezclador, me imagino que esa será la palabra en español, el señor Dave O'Day. Esta es una canción que Sting originalmente grabó con The Police en 1980 en el álbum Senyata Mondata, y este año salió este remix que dice así: remix de Dave O'Day con la voz de Sting y Don't Stand So Close to Me. She wants to be Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Dave O'Day con este remix que le hizo al clásico de The Police Don't Stand So Close to Me con la voz de su creador, con Sting. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en los Estados Unidos con un hombre que nos dio muchos clásicos. Falleció hace poco y es una de las grandes leyendas del soul, cantautor famoso por temas como Just the Two of Us junto a Grover Washington Jr., Soul Shadows con el grupo The Crusaders, Hello Like Before, Grandma's Hands, Lean on Me, Ain't No Sunshine, Use Me, I Want to Spend the Night, Lovely Day, el increíble Bill Withers. Esta fue una canción que él hizo por allá por 1972 y fue uno de sus éxitos principales. Soul del bueno a esta hora en Visa Múltiple FM. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar con esto que dice así. Bill Withers, Use Me. Visa Múltiple FM, nos quedamos ahora en Estados Unidos, pero también nos vamos a Canadá. Nos quedamos en Estados Unidos porque el turno es para una banda que se formó en Berkeley, en California, pero nos vamos a Canadá porque esto es un cover que ellos hicieron de un tema de una de las cantautoras más importantes

con música, viajando por los clásicos, y nos vamos ahora a Nigeria y a Inglaterra. Nos vamos a Nigeria porque ahí nació nuestra siguiente invitada, pero nos vamos también a Inglaterra porque ahí fue donde ella se crió, donde vive hasta la actualidad, y donde conoció a varios músicos con los que formó la banda que hoy en día lleva su nombre. Su nombre real es Helen Folashade-Adu, pero se le conoce simplemente como Sade. Ella es la cantante de esta banda que lleva su nombre. Lo que pasa es que mucha gente piensa que es solo ella porque en los videos generalmente solo aparece ella, en las portadas de los discos es solo ella, pero realmente ella es simplemente la vocalista de esta banda. Famosos por clásicos como Smooth Operator, Your Love is King, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, Paradise, Love is Stronger Than Pride, y este tema de su álbum Love Deluxe de 1992, esto se llama Kiss of Life. Something heavenly led me to you. En Visa Múltiple FM volvemos ahora al Reino Unido y el turno es para una leyenda que no necesita presentación, Sir Paul McCartney. Esta es una banda que él formó después de los Beatles junto a Denny Lane y junto a su primera esposa Linda Eastman, con la que tuvo muchos éxitos en los 70. Éxitos como por ejemplo Live and Let Die, Good Night Tonight, Silly Love Songs, Listen to What the Man Said. Me refiero a Wings, pero yo creo que la canción más representativa de Wings es este tema que fue hecho por allá por 1973-74. Fue número uno y realmente son como tres canciones en una. Es una canción que da unos giros maravillosos. Es un viaje musical en sí. Esto dice así. Paul McCartney, Wings, Band on the Run. Visa Múltiple FM. Volvemos ahora a Estados Unidos y volvemos a los 90 con la reina del pop Madonna y una canción que ella hizo para su álbum Bedtime Stories de 1994. Un disco que es tal vez uno de los más conservadores de su carrera, porque luego de todo el escándalo que ella causó con su libro Sex, con su álbum Erótica, con su gira The Girly Show, ella quiso como que irse por una imagen y un sonido un poco más sobrio, por así decirlo, y el resultado fue el álbum Bedtime Stories. Esta canción fue hecha junto a uno de los grandes productores del sonido del R&B de los 90, el señor Babyface, y se llama así, es una de mis favoritas de ella, Take a Bow. Múltiple FM, vamos a continuar ahora viajando por los clásicos y nos vamos a los 80 con una de las bandas más representativas de esa década, una banda de Noruega que fue fundada a principios de esa década por Paul Wachter Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket. Ellos tuvieron una de las canciones icónicas de esa época, se dieron a conocer después con otros temas también, como por ejemplo The Living Daylights, de la película de James Bond de 1987, película de Timothy Dalton, pero es que esta canción es demasiado representativa de lo que fue esa década en su cultura pop, de lo que fue el sonido de la década, de lo que fueron los videos de esa década, los videos que definieron la era clásica de MTV. Y dice así, la banda es Aha y la canción es esta, Take On Me. en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con uno de los artistas más representativos que han surgido en Estados Unidos en los últimos 20 años, un excelente compositor, cantante y guitarrista, un hombre que tiene un sonido único con influencias de jazz, de blues, con una sensibilidad pop maravillosa, y yo creo que es uno de mis músicos favoritos contemporáneos. Me refiero al señor John Mayer. Él se dio a conocer sobre todo en el año 2001 con su álbum Room for Squares y la canción Your Body is a Wonderland. Pero ahora nos vamos al 2003, año en que salió esta canción linda, uno de los grandes clásicos de su carrera. Esto se llama Daughters. Like a maze, where all of the walls are continually changed, and I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see, maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys you can break, you find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. Boys will be gone without one from a woman's good heart. En Visa Múltiple FM viajamos ahora a los 90 y nos quedamos en Estados Unidos con una de las bandas más representativas de esa época, la banda de Shirley Manson. Me refiero a Garbage. Se dieron a conocer con temas como Stupid Girl, pero esta es una canción que de cierta forma también es un viaje a Inglaterra, porque es banda sonora de una película de uno de los personajes más importantes de la cultura inglesa, de la cultura pop inglesa de los últimos 70 años, me refiero a James Bond. Una de las cuatro películas que hizo Pierce Brosnan en este papel, esto dice así, de 1999 llega Garbage con The World Is Not Enough. Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Inglaterra con un grupo que realmente era más que todo una colaboración exclusiva en estudio entre dos seres muy talentosos: el ingeniero, músico y productor Alan Parsons, que hasta ese entonces era famoso por su trabajo con Pink Floyd como ingeniero de Dark Side of the Moon, también por haberle producido álbumes a Al Stewart como Year of the Cat, también había trabajado con Paul McCartney, y Eric Wolfson, manager y también compositor. Cuando ellos se juntaron, nació una colaboración llamada The Alan Parsons Project, que estuvo activa entre 1976 y 1987. Todo empezó con un álbum llamado Tales of Mystery and Imagination, basado en la obra de Edgar Allan Poe, y concluyó en el 87 con el álbum Gaudí, basado en Antonio Gaudí. Su éxito más grande fue Eye in the Sky de 1982, pero vamos a recordar un éxito anterior, un clásico de 1977, del álbum I, Robot, basado en la obra de Isaac Asimov, esto que dice así: I wouldn't want to be like you. Visa Múltiple FM estaban oyendo a The Alan Parsons Project con su clásico I Wouldn't Want to Be Like You de 1977. Ahora nos vamos a Jamaica y nos vamos a principios de los 80, el primer año de esa década. Una canción que es uno de los grandes clásicos del reggae y del rey de ese género. Es que para mí el reggae es sinónimo de un nombre, del señor Bob Marley y de su banda The Wailers. Esta canción hace parte de su álbum Uprising y es uno de los temas más representativos de toda esa movida maravillosa de la que ellos hicieron parte, de la que ellos fueron los fundadores, el alma, el corazón. Esto fue número 5 en el Reino Unido y dice así: Could You Be Loved? Y así nos despedimos hoy con este clásico y dándole las gracias de mi parte a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, César Rojas, Laura Hoyos, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.